El campo energético. Vivimos dentro de un todo. En ese todo se pueden establecer campos energéticos, sean con una planta, una pared, un ser humano, una mosca, una máquina o una estrella. Vivimos todo el tiempo dentro del campo energético, lo cual hace que otros actores nos provoquen sensaciones en búsqueda de pulsaciones que se manifiestan en simbolismos e inspiración, en sensaciones que la mayoría ignoramos o simplemente nos refugiamos tras escudos imaginarios o no, y de anulación del mensaje. La conexión entre las partes se da como un acuerdo. Se puede manejar, es lo que cree la metafísica y la religión. Por otra parte, los sueños lo manejan solo. En este caso es más natural porque está manifestándose y vive intensamente dentro de la influencia del cosmos y del pensamiento universal humano. Para establecer una conexión sin mediar palabras se llama cognitivo. Es cuando no se puede mediar palabra. Creo que las personas que tienen poderes especiales tienen que tener la serenidad de saber admitir, por ejemplo, en un caso de hipnosis, que cuando duermen a alguien se van a dormir ellos mismos. O sea, que si uno hace el bien, le va a venir el bien. Si uno hace el mal, le va a venir el mal. No es como dicen que hace el mal y te va a venir el bien. No es así. Al principio todo pasa por un descubrimiento que muchas personas malintencionadas se pueden aprovechar, y lo mejor es alejarse de esas personas y no dar explicaciones. A veces es mejor tenerlo introvertido y callarlo, el poder especial y el saber sobre el campo magnético que estamos, y rodearnos con personas que nos influencien de manera positiva para la realización de nuestro motivo en la vida. Luego está la búsqueda de la verdad, de lo que somos, de lo que se llama luego el riesgo de aprender y hacer el bien dentro del campo magnético asignado. El tema es que la gran variedad de costumbres, de pensamientos que se nos dan, el tema también de las predisposiciones para los pensamientos, la comprensión de las personas que aún no están elevadas, nos molesta mucho. Pero es manifestarse, es un tipo de manifestación, y por supuesto que debe ser siempre tomada en forma pacífica, no en una forma agresiva de mirar un vaso y querer moverlo, porque estaríamos cayendo en un tema de ira que es totalmente diferente y es enfermedad. Estamos hablando de un campo energético que puede ser establecido de aquí a una estrella, de aquí a una pared, de aquí a una planta, de aquí a una mosca o de aquí a un familiar. Esto es muy natural, sea a nivel cognitivo, incluso lo utilizan los terapeutas para poder curar a los pacientes, se recomienda que las personas con poderes especiales que estudian carreras de psicología o afines y que la utilicen para el bien y para su propia superación. Es la esencia de la inspiración de la música y bueno, es la elevación es cada vez más superior, entonces hay que estar muy bien preparados. Bueno, eso es un poco el campo energético.